amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría hablaros sobre los nazis y en especial sobre la fijación que Hitler y su llamada sociedad Tool tenían acerca de los llamados objetos de poder. Ellos, dentro de sus creencias, dentro de su filosofía mágico-esotérica, creían que ciertos objetos emanaban una especie de poder divino, como por ejemplo la lanza de Cristo, el arca de la alianza y, cómo no, el santo grial, el famoso cáliz de Cristo. Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo es que los nazis, que tanto odiaban a los judíos, buscaban estos objetos que eran genuinamente del pueblo judío, arraigadísimos dentro de la cultura hebrea? Bueno, pues el sentido que los nazis le daban a esto es que culpaban a los judíos por haber matado a Jesús en la cruz. O mejor dicho, por las presiones que desde el Sanedrín, o sea, los fariseos, ejercieron para que los romanos lo ejecutaran. Ellos culpaban, evidentemente, a los judíos. En parte de ahí viene también ese odio racial. El caso es que Hitler y los suyos, su séquito, por no decir que era básicamente una serie de sociedades secretas muy bien organizadas, muy bien estructuradas, cuyas bases pues tenían unas ideas de corte racista muy, muy claras. Estaban, como digo, tanto Hitler como todo su séquito, absolutamente obsesionados por el ocultismo. Ese era el pilar de sus creencias. Y uno de los máximos y más fervorosos difusores con esa fijación ocultista fue Heinrich Himmler, el jefe de las SS. Antes de introducirnos un poco dentro del tema del Santo Grial, voy a contaros un poco algunos aspectos no tan conocidos de este personaje. Un personaje ciertamente desafortunado, descrito como un ser vacío, triste, acomplejado, sin luces ni para la estrategia militar ni en la destreza en el campo de combate. A tal punto era considerado casi como un afeminado, sin ningún tipo de atributo combativo. Hay algunas crónicas que dicen que, asistiendo en ciertas ocasiones en ejecuciones en masa en los campos de concentración, pues como digo, Himmler asistía a esas masacres que pues realizaban ejecuciones con disparos a punta de metralleta. Y Himmler se encontraba salpicado por la sangre y envuelto en ese espantoso hedor de sangre de cadáveres, y se desplomaba en el suelo, o sea, se desmayaba por un shock nervioso. Con lo cual se consideraba que era muy teórico, muy buen teórico, tenía las ideas muy claras en cuanto a las directrices del Partido Nacional Socialista y toda la crueldad racial que conllevaba, pero cuando presenciaba en directo esas carnicerías no podía soportarlo y se desmayaba. Lo consideraban un inepto. Aún así, este señor fue escalando posiciones hacia ese alto puesto en las SS, pero no precisamente por sus logros militares, sino por su erudición esotérico-ocultista, algo que a Hitler le interesaba. Se podría decir que Himmler era el gurú de Hitler, era el que le aconsejaba, el que le guiaba en todas las cuestiones mágico-esotéricas. Así fue como Himmler se fue obsesionando por el Santo Grial, y a través de no una sola fuente, sino varias. Vamos a ver cuáles. Fuentes que fueron determinantes en su lectura e interpretación. La primera referencia al Santo Grial, hay que decir que la encontramos en el llamado Evangelio Apócrifo de Nicodemo. De este se nutrieron muchos relatadores folcloristas, como Chrétien de Troyes, que tras tener una extraña y abrupta muerte, dejó sin revelar el paradero de este supuesto cáliz, el cáliz de Cristo que concedería la vida eterna. En lo que probablemente se basó Himmler fue en la obra de Richard Wagner, porque Wagner hizo una adaptación de la versión del trovador del siglo XIII, Wolfram von Schenbach. Schenbach era un destacado poeta alemán de corte épico. Bueno, el caso es que Richard Wagner se inspiró en los personajes de Schenbach para crear las óperas Parsifal y Tannhäuser. En la obra de Schenbach, el Grial se encontraba en los Pirineos, concretamente en el castillo de Montsalvatge, Montsalvat. Montsalvat significa el monte de la salvación. Y debido a que tanto Himmler como prácticamente todas las filas nazis acudían cada mes de julio al festival wagneriano de Bayreuth, empezó a correr la voz y la sospecha que Montsalvat guardaba mucha semejanza con Montserrat. Bueno, ya solo faltó bucear un poco más en la cultura catalana y concretamente en el himno del Virolai, que escribió el sacerdote Jacint Verdaguer, y que en una parte de ese canto, dedicado a la Mare de Déu de Montserrat, dice literalmente: mística fuente del agua de la vida. Bueno, imaginaos la capacidad de sugestión y la necesidad que tenían los ocultistas nazis para ir hilando a ver dónde podría encontrarse el grial. Y desde luego que en la cultura catalana empezaron a haber diferentes líneas que les conducían a la montaña mágica de Montserrat. Lógicamente, con este himno catalán ya fue el colmo, y el día 23 de octubre de 1940, Heinrich Himmler viajó hasta Barcelona y se plantó en la abadía de Montserrat en busca del Santo Grial. Y se presentó ante los monjes de la basílica y les dijo: dejadnos entrar, porque en Alemania todos sabemos que en Montserrat se encuentra el Santo Grial. Bueno, lógicamente los monjes lo negaron, sin entender en absoluto qué hacían los nazis ahí, declarados anticatólicos totales y buscando el Santo Grial. El caso es que, ellos no tuvieron más remedio que encomendarle al jovencísimo padre Andreu Ripoll Noble la tarea de atender a las preguntas de Himmler. ¿Por qué? Bueno, pues porque el padre Andreu era el único que hablaba alemán. Y, desde luego, a este señor le tuvo que reventar mucho convertirse en anfitrión de Himmler, porque este sacerdote era un filósofo con fuertes convicciones democráticas. Este padre Andreu, en varias entrevistas, 60 años después de este evento, aún recordaba la anécdota, ¿no? Fue entrevistado concretamente en el año 2003 desde la residencia geriátrica Cantorras, en Alella, Barcelona, y este ex sacerdote recordaba cómo Himmler llegó a afirmar cosas tales como que la raza aria descendía de Jacob o que Jesucristo era ario. Pero lo más sorprendente para este sacerdote fue ver con qué seguridad llegó Himmler exigiendo que le entregaran el Santo Grial. A tal punto de locura estaba este Himmler que, incluso después de que Andreu le negara una y otra vez que ahí no había nada, Himmler dice que se arrastraba por el suelo buscando entre los matorrales, diciendo: tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. O sea, una escena absolutamente dantesca. Aquí podemos ver la foto del padre Andreu dándole la mano a Himmler en Montserrat. Por supuesto, la prensa de la época apenas hizo eco de esta reunión privada, pero ahí están los testimonios y los documentos fotográficos. Está claro que los monjes de Montserrat se cansaron ya de la insistencia de los nazis y finalmente Himmler tuvo que regresar a Alemania con las manos vacías. La pregunta es: aparte de Wagner y su obra, ¿qué más pudo empujar a los nazis a buscar el Santo Grial en Montserrat? Bueno, en principio, dos personajes clave influyeron de forma importante. Uno de ellos fue Rudolf Steiner. Rudolf Steiner era, digamos, el creador de la antroposofía. Este estableció un vínculo entre la obra poética de Goethe, Misterios, la obra Misterios de 1875, con la montaña de Montserrat, que la situaba como un lugar donde converge la espiritualidad y el misticismo, a pesar de que Goethe nunca estuvo en Montserrat. Pero se sentía extremadamente fascinado por este enclave, a tal punto que llegó a afirmar en vida lo siguiente: el ser humano solo puede encontrar paz y felicidad en su propio Montserrat. Bueno, de rebote, uno de los fundadores de la Universidad de Berlín, Guillermo de Humboldt, fascinado al leer las delicias poéticas que hacía su colega Goethe sobre Montserrat, le motivó a realizar un viaje, una visita a Montserrat en 1800, donde ahí se dice que este tal Humboldt tuvo una experiencia mística en la montaña. Claro, en medio de toda esta corriente de pensadores que, digamos, convergían en una misma línea espiritual, conducía a Montserrat como centro casi iniciático a un conocimiento superior, se unió también Otto Rahn, un antropólogo alemán que estuvo buscando el Santo Grial en una expedición al sur de Francia y que terminó básicamente en Montserrat. Otto Rahn estuvo, desde luego, en Montserrat muchísimo antes que Himmler. Este había llegado a la conclusión de que era muy improbable que estuviese ahí. Pero los nazis, especialmente Himmler, estaban absolutamente convencidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el documento. Ahí está una parte de la historia que nos reporta cómo hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegaron, ¿no? Realmente, los que en ese momento eran, podríamos decir, los dueños del mundo. El poder nazi llegó a cotas muchísimo más elevadas de lo que imaginamos y, desde luego, las hazañas que llegaron a realizar para hacerse con esta serie de objetos de poder, que ellos creían que estos objetos les podían hacer inmortales, les podían convertir en dioses. Eso es lo que ellos realmente buscaban, convertirse en dioses. Y, por supuesto, estaban convencidos que la raza aria era la raza superior, la raza que tenía que heredar la tierra. Ya solo cabe preguntarse qué es lo que se esconde detrás de la montaña de Montserrat. ¿Tenían razón los nazis? ¿Acaso los monjes sabían o intuían que en esa montaña se escondía algo más que roca? Se habla de túneles, se habla de un lago, un misterioso lago debajo de las montañas. Se habla de portales dimensionales, se habla de ovnis. Se habla de fenómenos paranormales. Se habla de estados de misticismo, de iluminación, de personas que incluso, simples turistas, sin tampoco tener mucho conocimiento previo sobre toda la historia que envuelve, todo el misterio que envuelve esta montaña, han tenido experiencias místicas, muy fuertes, muy resaltables. Y desapariciones, extrañas desapariciones, de la noche al día, gente que nunca más se ha vuelto a saber de ella después de internarse por entre aquellas rocas. Entonces, bueno, ahí dejamos este enigma, pero desde luego todo lo que circunda esta montaña está lleno de misterio. La historia misma nos lo confirma. Aquí os dejo con este enigma. Nos vemos en el próximo video programa.